Se estaban burlando porque alguien tenía el volumen del celular muy, muy alto. ¿A quién cree? El abuelo. El abuelo de... Hola, Susana. Bueno, hoy 4 de febrero, en esta hermosa ciudad de Quilmes, hoy todos juntos hacemos... ¡Matamaro! Muy bien, muy bien. Che, acá hay poca iluminación en este sector, no sé qué pasa. Me noto un poco... Estás bronceado, sí, Pablo. Sí. ¿Qué pasó? ¡Re! Subí un poquito más el, la iluminación. No te estaría ahí dando bien. Ahí va. Era blanco nomás. Bueno, chicos, hoy hacemos de vuelta a Mate Amargo. La idea del programa es contar un poquito a través de los chicos, de los concurrentes de las instituciones Centro de Día del Sur y Juntos Centro de Día, las actividades que hacemos en un centro de día, ¿eh? Esa es la idea, a través de ellos, de su voz, que ellos mismos cuenten lo que hacen, lo que les gusta, lo que no les gusta y lo que hay que cambiar, lo que hay que sumar, lo que hay que restar, dividir, sumar, todas las cuentas, ¿no?, que hacemos en la calculadora. Así que bueno, hoy quiero presentar a mi compañera de Centro de Día del Sur, a la señorita Sonia Silva Rey. ¿Cómo estás, Todo bien, muy buenos días. Buen día. Qué lindo otro programa de Mate Amargo. Y bueno, aquí estamos, Centro de Día del Sur, no vengo sola. Aquí a mi lado, el señor... Lauti. Hola, Lauti, ¿cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Contento. ¿Y por aquí? Matías, ¿cómo va? Primera vez en Radio Box. ¿Eh? Primera vez en la radio. Sí, ¿cómo estamos? ¿Estás bien? Sí, tranquilo. Perfecto, me gusta esa actitud. Pero no estamos solos, está Centro de Día juntos con mi compañera Florencia. Acá estamos, buen día este día. Buen día. Sonia, te extrañamos el otro día, tenemos que decir. Ah. Sí, está bien, pero hoy es media luna, si hoy no hay. Hoy no te trajimos no sé, media luna. No sé, yo no quiero decir nada, pero cuando no vengo hay media luna de golpe. Bueno, acá estamos, yo también vine acompañada. Damián, ¿y este lado? Fernando, ¿cómo estás? Bien, tranquilo. Acá, mira. Bien, tranquilo. Bueno, muy bien. Trajimos un montón de información para charlar hoy. Information. Sí. Perfecto. Está nublado, ¿eh? Está nublado. Sí, está nublado. Va a llover como ayer, como llovió a diluvio. Ayer de repente, en la lluvia. Sí. Que viste que yo me mojé todo. Sí. Yo tuve que ir a parar el colectivo a 2 cuadras del centro y me mojé todo. Te agarro la lluvia. Sí. Yo ayer, cuando me fui del centro para mi casa, viste que yo viajo solo. Sí. Y llegué a mi casa, bueno, viajé en el colectivo y tal. Llegué a mi casa empapado todo, o sea, la remera toda mojada. El pelo todo mojado. ¿Qué colectivo no tenía techo? ¿Qué pasó? No. Porque cuando iba en la calle. ¿Vas caminando? Fui caminando, todo. ¿No cerraste la ventanilla? Yo. No. Y bueno, la mochila toda mojada, las zapatillas, todo. No. Y yo dije, a mí me encantó porque estar caminando bajo la lluvia y que es te lindo. Moje y todo, es hermoso. En verano por lo menos. Sí. Hace sí, calor, sí. Entonces alivia un poco. Entonces, aparte es hermoso porque el agua es natural, te cae y todo, no importa nada. Esa sensación de libertad. Claro. Sí. Llegué a casa, me sequé todo, me saqué la remera, todo y... Pero no importa. Fue un momento lindo. No, la pasaste mal. Así. Bailaste bajo la lluvia. Bailé bajo la lluvia. Como el video de Ricky Martin. Uh-huh. El de la canción, ¿cómo se llama? Pensé que iba a decir Fred Astaire. Claro, ¿viste la ¿cómo se llama? La de... Esa es la de... Tan tan, tararán tan tan. Ah, sí. No, la vida loca. Bueno, viste que en un momento hay unos bailarines que se ponen a bailar bajo la lluvia. Voy a tener que ver el video, no me acuerdo. Pero bueno, si yo pensaba en el tema, en inglés. Me parece que está él. Bueno, así, de esa forma bajo la lluvia, así estaba yo caminando para ir a mi casa. Claro. El operador no la encuentra. Hay una parte en esa canción que hay unos bailarines bajando bajo la lluvia. Ahí está. Y yo me sentía así cuando iba caminando a mi casa bajo la lluvia. Bueno, en cambio yo me tuve que ir corriendo. Llegué a la esquina de la parada y ya estaba. Corriendo porque... Yo, 98.5 ahí esperándome. Yo en cambio no iba corriendo, yo iba caminando no lento, pero iba a mi paso, como sí, tranquilo, bajo la lluvia. Sí, pues. Bien. Ahí está. Ah. Este era era el tema, claro. Ah, ese era el tema. Bien, chicos, pero yo escucho la versión en español, no me gusta la versión en español. No, español. A mí me gusta más la versión en español. Ahí viene. Chicos, hablando del valle, te lo contaba una cosa, pero uno de ustedes no te tiraron a lo que te lo chistó. Algo chistó. ¿Algo chistoso? No, algo chistó. Algo chistó. ¿Qué? Algo, chicos. Te lo chistó. ¿Cómo, Lauti? Otro. Te lo chistó. ¿Tenés TikTok? ¿Tiene TikTok? Ahí está, las redes sociales. Claro, hablando de bailar. Ah, pero pará. ¿Haces bailes en TikTok? Sí. Sos famoso en TikTok. ¡Aló! Porque está de catálogo con hijo de. Usas los audios y actúas. Pero me encanta. Sos famoso en TikTok. Esta nota de. ¿Cuántos seguidores tenés? Y más o menos. Colorolenta, 70. Bueno, no, está recién arrancando. 90 seguidores. Está muy bien. Claro. Sí. Bueno, yo voy a buscarte en TikTok. ¿Seguís a otros? ¿Vos seguís a otros? A otro, sí. Ah. Tío a El Colaco, tío a Teratoy y tío a Tatio. A El Colaco, a San Antonio y a Pasión. Bien. ¿Cómo es tu TikTok? Colo e Tito, Adora, Lati, ok. Lati, ok. Adora. Bueno, me encanta. Y otra cosa, algo vivo, Talle. Algo vivo. Algo. Hace vivos también. Ah, vivos. Te lo cada tanto. Claro. ¿Y de qué hablas en los vivos? ¿Algún de tema que hablas? Algo. Sí. Y la cosa que le gusta de música. Bien. O con gente. Tiene de que venga. A toar un coco de lío. Claro, de música. Claro, de música. Cumbia. De música que te gusta. Me la doía. Bien, espectacular. Espectacular. Bueno, yo cuento algo parecido que cosa que Lauti. Que me pasó. Yo tenía un Instagram. Que me lo terminaron robando. Tenía como 1,500,000 de seguidores. Ya lo tenía hace 2 años. Y un día me hackearon la cuenta, me cambiaron la contraseña y el nombre y nunca más la recuperé. ¿Qué cosa? Y encima me habían mandado mensajes que iba a empezar a cobrar, que tenía que mandar algunos datos para que me paguen. Sí. Y le terminaron. Le terminaron pagando a la piba. Una piba me lo hackeó. Y se lo terminé ganando la cuenta a ella. No, me borraron horrible. Todos los videos del primero hasta el último. Y me puso videos de ella. Cambió la foto perfil. Nadie se dio cuenta. Tremendo. ¿Y vos qué hacías? ¿Videos de qué? De boludeces. Lo que era moda. Lo que era de moda lo hacía yo. Claro. Y ganaba muchas visitas, muchos likes, muchos comentarios. Y bueno. El tema claro. Eso de los hackers. Sí, te hackean y ahora estás en TikTok. ¿Seguís en TikTok o ya no? En Instagram. Era. Está escuchando otra radio, perdón. Empecé a hacer videos en TikTok hace tiempo. Ah, bueno. Ya tengo, creo que. Se te metió en las redes sociales, 100.000 seguidores tengo en TikTok. Bueno, muy bien. Me encantan las redes sociales. Bueno, buenísimo. Hablando de baile, de las redes sociales, de todo eso, ¿podemos ir con algo de música, les parece? Dale. Con Gardelitos, que me pediste. ¿A quién se lo dedica, Mati? ¿Qué? El tema. De Gardelitos, que pediste. ¿Se lo dedica a alguien el tema? Sí, porque me lo había enseñado un chico que yo estuve internado por tema de salud y me lo enseñó a tocar con la guitarra criolla. Para el tipo de la guitarra criolla. Claro, para él. No me lo acuerdo mucho, pero algo. Bueno, pero está bien, pero te recordás eso, así que para él. Para el tipo de la guitarra criolla. QL Carpas. Fabricamos gazebos robustos, reforzados y listos para la temporada. Estructuras fuertes, terminación profesional y la opción de personalizar tu marca para que destaques donde sea. No improvises. Invertí en calidad. WhatsApp 11 4939 2821, www.qlcarpas.com.ar. QL Carpas. Búscanos en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Carlitos Verdulería. Verduras y frutas premium. Estamos ubicados en Emilio Solá, esquina Lugones, frente al barrio Naval. También entregas a domicilio en todo Quilmes. Atención a particulares e instituciones. Teléfono 11 4048 3202. Atendido por sus dueños. Centro de Día del Sur. Somos un centro categorizado para personas con discapacidad intelectual, jóvenes y adultas. Ubicado en Gran Canaria 555, Quilmes. Búscanos en Instagram y Facebook como Centro de Día del Sur o contactanos a través de nuestro WhatsApp 11 2894 3100 3100. Centro de Día del Sur. Seguimos haciendo mate amargo, esperando que Fer se acomode un poquito el auricular, el Lauti también. Lauti me decía que la remera la ganó una piñata en un cumpleaños. Algo así. Sí, vamos a mandar un saludito a Leonardo de QL Carpas, uno de los auspiciantes. Ahí salgo más blanco, mira. Sí, sí. Michael Jackson. Che, a QL Carpas vamos a mandar un saludito. Carpas para eventos, la podés alquilar también, La podés comprar, podés alquilar para promociones y actividades. Te dejo un teléfono: 11 49 39 26 21. 11 49 39 26 21. Si se entendió, joya. Si vos buscala en qlcarpas.com.ar, habla con Leo que él te vende la carpa o te la alquila para un evento, para promociones. Tiene fotos en stand, viste las carpas con la marca grabada. Espectacular. Un espectáculo. Che, bueno. Y podríamos pasar los números también para que nos escriban de y nos radio. Contacten, ya que estamos con los números. Yo quisiera mandar un saludo. Bueno, para el fin. Al final mandamos saludos. ¿Sí? No te olvides a quién vas a saludar. No, Dami, ¿querés decir los teléfonos? Sí, digo. Para llamar por teléfono de línea sería 42 00 65 11. Y si querés mandar un mensajito de WhatsApp o un mensajito de voz, 11 64 00 70 47. Muy bien. Se pueden comunicar ahí entonces. Sí. Che, y vamos a mandar un saludito a los chicos de que están en la pileta. Ahora están en el Club Quilmes Oeste haciendo la actividad de pileta ahí con la profe Victoria. Qué lindo. Sí, genial. Y la semana que viene se unen los chicos de Juntos. Manera la pileta también. Qué bueno. Mira la cara. La semana que viene vamos a ir allá. El miércoles, sí. Nado como un delfín. Listo, así que salimos de la radio, almorzamos y nos vamos a la pileta. Qué bueno. Bravo. Gracias al club. Qué sorpresa. ¿Qué opina, Fernando? Me meta. ¿Sabe nadar usted? Yo sí. ¿Cómo nadas? ¿Qué estilo te gusta nadar? Se pone mudo con el micrófono. Dígalo conmigo. Cuando no tiene micrófono hablo un montón. Le pongo el micrófono y lo habla. Sí. Bueno, Fer, entonces el miércoles que viene nos vemos en la pileta, Fer. Sí, voy a saber a ver cómo, ¿no? Sí. Con la malla, por favor. No le acerco el micrófono, pues no. Yo hago scroll, mariposa. Ah, y no sé qué otros más hay. No, porque yo sé nadar porque en el 23 fui a aprendí a nadar en el club ese de Bernal que está ahí en Levenson y no sí. Sé. Bueno, ahí. Mira. Yo nunca supe nadar, siempre le tuve miedo a la pileta y todo eso. Entonces cuando ahí fui y aprendí a nadar, ya no tengo más miedo. Eso por las zonas profundas, viste, de la claro, pileta. Claro. Y ahora no, no, no le tengo miedo. ¿Usted la Lauti sabe nadar? Yo le tiro bombas. ¡Bomba! Yo todo cadera y a la tireta. Michael Phelps. Mire que en el club me dijeron que no puede entrar con esa camiseta. Ya me informaron que en el club no se puede entrar con esa camiseta. Solo con la independiente se puede entrar. Y a la radio me acaban de decir de la directora de la radio, Claudia Laporta, que no se puede entrar con camiseta de Racing. Pablo, reglas son reglas. Lo que pasa es que en ese lugar hay que entrar con la de Quilmes. Ah, tiene razón. ¿Por el Quilmes Oeste? Claro. Quilmes Oeste. Hay que entrar con la de Quilmes. ¿Y Mati, te gusta la pile? Sí, me re gusta. Yo de chiquito hice natación, de grande también. Hice natación. Ah, ¿sí? Bien, ¿en el agua dice usted? ¿Eh? ¿Natación en agua? ¿Sí? Sí, sí. ¿La domina esa? Sí. Damián es el operador de la radio, es salvavidas. Ah, mira. ¿Ah, así sí? Como la... ¿Sos salvavidas? Sí. Es médico. ¿De verdad? Por eso es que sí sabe nadar. Que por eso es que nunca me va a atrapar a mí. Es un nadador. Esa lo dio, lo quiere agarrar el nada más rápido. Muy bien, está bien. Es nadador, bien, espectacular. Bueno, qué buena noticia, Pablo. Gracias por contarnos esta noticia. Aplauso para Pablo. Aplauso para Pablo. Gracias. Te ponía tímido. Hago un favor. Y hablando de buenas noticias acá en esta grupalidad hermosa del día de hoy, alguien tuvo Una experiencia que hace mucho que esperaba. Inigualable. ¿Qué pasó, Lauti? Contanos. ¿Qué pasó? Ay, después le pierde a Gina de recordar, mira. Para que soy de Racing, no de River. La verdad, chico. Contá, Lauti. Escucha. Tu amor. Y olvídate. Hola, Lauti estuvo en Pasión de Sábado. Enseñarte cuando yo te quiero. Está Lauti, dale. Mostrarte. No, la verdad, chicos. He tenido mucha en ocho, tú. Sí. Mucha en ocho. Sí. Ustedes están que. A mí me gusta la música, tacho y todo esto. Pero. Que no te perdés ni un programa. No, pero esto no me lo he oído nunca. No, nunca. Es una experiencia. Nunca. Bueno, y contá, ¿qué? ¿Te saludó el polaco? Deja de sufrir. A los tineros. Mira, tacho. No tuve ni no ni. ¿Te pudiste dormir? Claro. Toda la noche. Yo que te veía, Y te veía. Y yo estaba con toda la energía. Y no la ve a el colaco, o sea. Es una locura con lo que. A tu ídolo. Claro, aparte, es la primera vez que lo viste en vivo sí, y encima sí, en pasión. Sí, no. Da, tacho, lo veo a te dato. Claro, bueno, pero fuiste. Sí, sí. Y estaba hizo, cerca del tu escenario. Tu sueño se hizo realidad. Sí. Ahí, y hay usted lo que. A los 14 hijos. Yo, ¿Qué tema era, Lauti? Este era uno que hizo con Atero Adero. ¿Con quién? Con Atero Adero. ¿Marcelo Agüero? Sí. Con Marcelo Agüero. Marcelo Agüero. Este, el de los leales. Sí, y este te da Taro Cató. Yo estaba. Claro. Y contá quién más viste, porque seguro había otros artistas ahí. Dado a la. Tioti. Te de la tal. Y Kuto sí. Tal ha tocado. Tatai. Rodrigo Tatay. Rodrigo Tapal. Y a lo último tocó el colaco. El rey. El rey tocó a lo último. Y ahí tiene tuto la chile. La piel de gallina. Y acá preguntaba Mati, ¿qué le preguntabas recién? ¿Estaba cerca del escenario? ¿Estaba cerca del escenario? Sí. Bien. Entonces la re disfrutaste, ¿no? Sí, atate una cosa que a mí le gusta. Claro. ¿Y te pudiste sacar una foto con alguien? Sí, con el colaco. Claro. Bravo. Bueno, qué bueno. El ayudante le quería... Es como sacarse una foto con Messi. El ¡esa! Quería sacarle con el Antonio y te lo... Con San Antonio y lo Y no pudiste. No tuve. Bueno, pero qué hermoso, qué linda experiencia. La próxima tu próximo objetivo es sacarte una foto con un poco de ruido. ¡Ah! ¡Ir! ¡Ah! Con un coco de Dios no te doy. Yo te contiene yo te acá con Pipo y con Kinky. ¡Ah! Pinky bien. Bien. No, Kinky. Pinky. Sí. Bien. Ah, sí, bueno, está bien. Pensé que Mati le iba a decir, la pasaste joya, perro. Faltaba eso. ATR. ATR con mi ATR. Esta fue la columna del Lauti. Bravo. Pero, ídolos, sí. ¿Tienen ídolos? Vamos ustedes. Mandamos un saludito, nos manda una foto del chico del Salón Rojo. Cristian, Elisandro y Fede están mirando ahí. Están mirando ahí. Un beso para ellos. Bravo. Y bueno, y que nos cuenten cuáles son sus ídolos. Claro, manden mensajito, que la gente cuente. Perdón. Sí. Que nos puedan contar quiénes son sus ídolos. Así como el Lauti el Polaco, que se fue y se sacó una foto, que puede contar su experiencia también. Exacto. ¿Y a dónde nos pueden mandar? Entonces. Repito. Sí. Para llamada telefónica. 42006511 y para mandar un mensajito al WhatsApp o un mensaje de voz 11640074 7. Bien, ahí nos pueden contar quiénes son sus ídolos, si los vieron, si se sacaron una foto alguna vez. Yo pensé que Lauti iba a decir Rubén Paz, mi ídolo es Rubén Paz. Rubén Paz. Rubén Paz era un jugador de Racing. Ah, no sé, no tengo ni idea, mira. El Mago Capria. ¿Cuál es tu ídolo? Diego Maradona. Gerardo. ¡Bravo! Es un ídolo argentino, muy bien, ¿no? Bien. Sí, bien. Sí. Mati, ¿tenés algún ídolo? Sí, pero no sé si sería ídolo. El Mongo Loco. Se llama... Es un youtuber. Bueno. Es argentino. Se llama Robles YouTube. Ah, lo conozco. Que canta. Sí, canta también. Es cantante también, está muy bueno. Bien. Yo no tengo muchos ídolos, pero una vez me saqué una foto con Diego Peretti. ¡Ah! Yo sé. ¿Hiciste terapia? No, pero fui a verlo a una obra de teatro y a la salida me saqué una foto. ¿Y le pediste algún autógrafo? No, solo la foto, viste, no. Así, con una sonrisa. Y contá el tema que hiciste con un cantante. Bueno, eso sí. ¿Dónde la hizo? ¿El Capital o...? Sí, en Capital. Ah. Sí, así que nada, eso. De fotos así con el artista, porque yo no soy muy de pedir. Si veo ahí, no soy muy de ir a pedir una foto a los famosos. ¿En qué teatro? ¿Metropolitan? ¿Corrientes? ¿Sabes que no me acuerdo? Solo me acuerdo de la foto con Peretti. Era lo único que importaba en ese momento. Pero era en la calle Corrientes, ahí. Un saludito a también Sergio y Nico que nos están mirando ahí en la institución. Ahí están muy atentos. Ahí mandaron una foto y están ahí muy atentos al programa, así que un saludo a ellos. ¿Quién fue? ¿Usted? ¿Qué querías decir? ¿Algo querías decir? ¿Por qué Diego Maradona levantó la copa? El primero fue. Se va a picar esto, se va a picar. Pará. Sí. Maradona no fue el primero que levantó la copa. El que levantó la copa fue Pasarela con Kempes. Debate. Hay que ser objetivo. Hay un debate. Puede ser. Oh. Mi ídolo, A mí me gusta Arjona, chicos. ¡No! Sí, señora, me encanta Arjona. No le haga falta su vida. Yo he tenido una época también muy fuerte con Arjona. Y es entendible. Lo que es más entendible. Deseo es que ahora que estoy llegando a los 40 me llame para cantar la canción. Porque él llama a alguna de sus ídolas. Claro. Estoy llegando. No, llama para Jaime. Cantar, ¿viste? Las chicas de arjonianas llevamos carteles. Arjona, tienes que armarte un recartel. ¡Arjona! Arjona, elegime. Elegime, cántame la canción. No, no. Ahora la vemos. Es demasiado esto. Sí. Ahora la vemos que está ahí con el cantante sacándose fotos. Un besito. Este año lo voy a ver. Después les muestro mi foto con Arjona. Ay, sí. Esa. Por ello. Chicos. Sí. Qué Lauti. Yo le quería decir que yo tengo dos ídolos. Puede ser que haya más de uno. El coreano y el otro es el chino. El chino. De la luna. El ahí, sí, la nueva luna. Sí. Y yo, total. No, de la luna. La nueva luna, Pablo. Son todos de zona sur, eso. Es verdad, son todos de acá de zona sur. Sí. El polaco también, de Berazategui. Sí, de Banfield. Sí. Señora. Ahí está, mi canción, escucha. Señorita, le voy a decir yo. No te lo hacía. Igual hay que abrazar al señor. Ya está. Hay que acostumbrarse. ¿Qué te pasa? Sí. Viene. Está. Ahora No, porque se sienta como, y le está sopita a las chicas. Es como David y Goliat. A la señora. A las chicas señoras. Así, mira, acá está Florencia. A las jóvenes señoras. Acá está Florencia. Hola, Arjona. Qué malo que son. Bien, dame un abrazo y dame un beso. A decir, Sí. Muy alta esa zona, ¿eh? Sí, señora. Olvidar ese sincero. Sí, bueno, Dami, ¿a vos cuál es tu ídolo, Dami? Tengo dos ídolos. El primero es para quedar siempre Freddie Mercury. Y el segundo, Ozzy Osbourne. Ah, la pelota. Ay, mira qué ídolos pegó, ¿eh? Son internacionales. Sí, sí. Y todo de. Y de acá. Ingleses. De acá. El primero. Ah, tenés locales también. Sí, sí. Hay de todo. Y de acá el primero, Cerati. Y el segundo. Está peleado, pero. El segundo. Está difícil ahí. Papo. Papo. Está bien. Bien. Íconos. ¿Vos, Pablo? Yo, el Diego. Sí, el Diego. Con Fer. Y de fútbol, Fer. Bueno, de con fútbol Fer. Pongo primero a Messi, segundo Pelé. Nah, pará, no podés tener ídolo Pelé. En rubro, en países, no. Ídolo por rubro. No, no, por rubro. En el deporte. Es un ranking. Estamos hablando de ídolos. Claro. Primero claro. Messi. Segundo Pelé. En la cocina dice. El gato Peter. Segundo Pelé. Tercero. ¿Qué dije? Primero Messi. Segundo Pelé. Ya se olvidó. Pero es un montón, ¿cómo te olvidas? Claro. Uno puede tener un ídolo y después reconocer otros ídolos. ¿No? Claro, Maradona, la lista no es larga. En el automovilismo. Primero Messi. Segundo Pelé. Tercero Maradona. Cuarto Cristiano Ronaldo. Y quinto. Mbappé. El patón Bausa. No. Y quinto, Zidane. Cabinagui, no, Zidane. Bueno, bien. Y nada más. Ahí está. Bastante bueno, ídolo. ¿Algún nada, ranking nada, más? Nada más dicho. Bien, está bueno. Top 10. Ah, bueno, top 10 de ídolos. Ya mucho. Bueno, después tengo de tenis. Bueno, tiene todo. Podemos ir con alguna música de alguno de los ídolos de Dami. De mí, de Freddie Mercury, otro que muere del polvo.

Búscanos en Instagram y Facebook como Centro de Día del Sur o contactanos a través de nuestro WhatsApp 11-2894-3100-3100. Centro de Día del Sur. Seguimos haciendo mate amargo. Acá están preguntando mate que... amargo. Che, vamos a hacer una mención que el operador puso cumbia en la columna del Auti, ¿eh? Sí, gracias. Solo por el Auti. Y tiene gracias. Doble valor, por encima lo pone y el pibe está con la camiseta de Racing. Así que, o sea, es un montón. Un montón. Lo, maravilla. Has roto todas las reglas de esta radio, Lauti. Quiero decirte. Ah, ha estado un copo. Está todo permitido en este. Es la selección argentina. Bueno, ¿qué van a...? Vamos con deportes. Deportes. ¿Trajiste algo, Dami, para sí, hablar hoy? Sí, sí. Deportes, ahí está. ¿Qué se viene? ¿Está medio flojo el deporte o no? No. ¿No? No. Bueno. A ver. Estamos... A tomar el té, cantan acá. Estamos en plena ebullición futbolera. Con el torneo Apertura 2026 en Argentina apenas arrancando y el cierre del mercado europeo dejando varios bombazos. Vamos. Aquí tienes el resumen con lo más picante de las últimas horas. Queridos lectores, parece. Un locutor. Está llegando su impronta, Dami, me parece. Fútbol argentino. Torneo Apertura 2026. Esa música es muy famosa. La fecha 3 terminó de acomodar las piezas y ya tenemos algunas sorpresas y realidades marcadas. Boca Juniors logró su primer triunfo del torneo con un sólido 2-0 ante Newell's en la Bombonera. Boca. River Plate no pudo romper el cero en Rosario ante Central 0-0. ¿Qué pasa con River, Damián? ¿Qué pasa con River que no remonta? Sí, sí. ¿Tiene los jugadores? No echó todo lo que tenía que haber echado... Gallardo, así que va a seguir andando mal. Sí, mejor para los bosteros. Mejor para los bosteros. La mala noticia es la lesión de Sebastián Drussi, quien sufrió un desgarro. Se quedaron sin 9. Sí. Sin delantero. Pobre Manu. San Lorenzo se quedó con el clásico ante Central Córdoba 1-0, gracias a un gol del debutante Gregorio Rodríguez, y llega entonado al clásico contra Huracán. Acá viene. ¿Qué pasó? No se entiende. Independiente la letra. Racing. ¡Upa! El rojo, entre comillas. Guarda. Empató 1-1 con Vélez en un partido chato. La academia. Empataron al final. Y no nos cobran, no están cobrando penal. ¿Puedo preguntar unas cosas? Independiente, ¿y qué dijiste? Y Vélez. Sí. O porque ahora venía la noticia de Independiente. Sí, Vélez dijo. 1-1. Uno a uno. Yo soy Independiente. ¿Sos Independiente vos? Sí. Tenía cara que le gustaba el fútbol. Con Vélez. Como Lucas. En un partido chat. Como Lucas. Un saludito a Lucas. ¿Y Manuel? ¿Manuel de qué? Ah, Manuel de River. De River. Recién escuchó tu noticia. Sí, por eso lo dije antes. Muy bien. Disculpa, estaba escuchando otra radio. Diga. La academia, entre comillas. Entre comillas. Es la otra cara de la moneda. Perdió 3-1 con Tigre, con un golazo del Piti Martínez. No sabía que Piti Martínez se fue a Tigre. Más o menos parecía el de España. Arrancó solo, pum, se fue. Sí. No me vas a acordar. Con un golazo del Piti Martínez incluido. Y es el único equipo que no sumó puntos en lo que va del año. ¿Qué pasa? Pará. ¿Qué pasa Lauti con Racing? Dígame, ¿qué pasa? La de da. No te do talada. Te do. Yo la he destillado. La 10 que tuvo Racing. pero Cheche de Nacho, ayer, ¿sabe qué día es? ¿Hoy? El 7 de febrero. El 7 de mayo. De Nacho. El 7 de mayo. ¿Ayer, sabe qué día es? ¿El hincha de qué? ¿El día del hincha? De Nacho, de el la día madre. Del hincha. ¡Bravo! Así que el Cheche de Nacho. Le tiene que saludar. Ok, hay que anotarlo, che, si en el festejo le hace falta en copa, vengan a buscar algo. Ah, para esto se pica, Lauti. Pero pará. Esto se pica, perro. El primer ganador de la primera Copa Libertadores la ganó Racing. Bueno, está bien, es como... Tené dato. ¿Viste? Digamos las cosas como son. Digamos las cosas como son. De Itia de Dati y el 14 de Nacho es el cumpleaños de Dati. El 14 de mayo cumpleaños. Muy bueno, bien, seguimos. ¿Todos los hinchas tienen su día? ¿De todos los clubes? Sí, claro, el de Boca es el 12 de diciembre. El 12 de diciembre. Sí, eso sabía el de Boca. Ya pasó, te dije. El de Boca. El de Boca. Sí. El día. El de mayo no, no sé. Bueno, para la próxima, en la columna de deportes, vamos a tener algunos días de los hinchas. Sí, podría ser. La próxima traemos eso. Estaría bueno. Bueno, seguimos. ¿Qué ver hoy? Miércoles 4 de febrero. Ah, ¿qué ver hoy? Miércoles 4 de febrero. ¿Qué pasa? Ah. Y bueno, ahí que viene ese renovado. Inglaterra, Manchester City juega por la Carabao Cup. Copa Argentina. ¿Por cuál? ¿Por cuál juega? ¿Cuál? ¿Por cuál? Carabao Cup. ¡Opa! Carabao Cup. Copa Argentina. No soy como te ves que dice very difficult. Ahí está. Copa Argentina. Sigue la acción de las primeras fases durante la tarde-noche. El 24 de marzo, el día de hincha independiente. 24 de marzo. ¿No sabías cuándo era tu día? ¡Qué sí. vergüenza! ¡Lo estoy diciendo! ¡Qué vergüenza! ¡Pablo, lo buscaste! No quería interrumpir a Damián. Te van a matar tus hijos. Recalculando. Bueno. Así, recalculando. Sí. Fecha 4 este fin de semana. Arranca este viernes 6 de febrero. El gran atractivo Tapa. Es el clásico de barrio. ¿San Lorenzo? Pará. Viernes 6 del 2, Central Córdoba versus Unión a las 9 de la noche. Sábado 7 del 2, Aldo Civi versus Rosario Central a las 5 de la tarde. Racing Club versus Argentino Junior a las 6 de la tarde. Lauti, ese es fácil. Ese tiene que ganar, Lauti. River Plate versus Tigre a las 8 de la noche. Newell's Old Boys contra Defensa y Justicia a las 10 y cuarto de la noche. Belgrano versus Banfield a las 10 y cuarto de la noche. Domingo 8 del 2. Agendatelo, Pablo, por si ¿cuál? Te olvidas. Domingo 8 del 2. Ahí está, si quieres ver buen fútbol, Lauti. Platense versus Independiente a las 5 de la tarde. Ah, sí. Huracán versus San Lorenzo, el clásico, a las 7 y cuarto de la tarde. Vélez versus Boca Juniors a las 10 y cuarto de la noche. Lunes 9 del 2, Lanús versus Talleres a las 7 y cuarto de la tarde. Estudiantes de La Plata versus Deportivo Riestra a las 7 y cuarto de la tarde. Nos tiene complicada ahí, Y bien. Esto fue... Ahí va, va. ¡Todo! Excelente, Dami, cómo vas perfeccionando esa columna de deportes. Es increíble, es increíble. ¿Qué tiene que decir Lauti? A ver. Barriga. Hoy es miércoles, ¿no? Hoy es miércoles. Sí. Y no miércoles, ¿qué hay? Ah, ¿qué hay? Radio. ¿Qué hay? no hace nada. Lo que pasa es que el Auti sigue con esto de los ídolos casi, porque yo sé que hay. Publicidad está haciendo. De más a la noche. Un poco de ruido. Un poco de publicidad. Oye, está un gatita que no. No se puede. Un gatita no te tira. Este gatita. Bueno. ¿Con qué? Claro. La cita. Un poco de ruido. ¿Cómo no me lo vas a decir, Lauti? Misterio, hay que ver el programa. Listo, es un secreto. Tenés que mirarlo, Pablo. Contáselo allá en el centro. Ahí está. Claro. No lo voy a decir. No lo vas a convencer. Primicia. Secretos en reunión son de mala educación. No, ni en secreto lo dijo. No, se lo guardo para él. Lo único que le dio que te quede hasta China y da de Chile. Yo lo sé. El final. Sonia tiene pajaritos volando por ahí que le cuentan. Sí, me contó un pajarito, pero yo no sé quién es, yo solo sé el nombre nada más. Raúl Aguirre. Raúl. No sé quién es. Raúl, yo lo googleé. Raúl Aguirre. ¿Cómo? Ramírez. Bueno. Raúl Ramírez. No sé quién es. Un coco de okay. Pero debe tener, es como, es un artista que en la movida tropical tiene bastante como sí, trayectoria. Bastante. Yo no lo conozco, pero tiene bastante trayectoria. ¿Y qué día te otra te gusta? A ver. Para ustedes. Para nosotros. ¿Qué tatara le gusta más? ¿Cómo? ¿Qué tatara le gusta ¿Qué zapada le gusta más? Bueno, eso es parecido a lo de los ídolos, ¿no? Como a, ¿qué ídolo nos gustaría escuchar tocar? Me gusta con la tatara de los abuelos. Los abuelos. ¿Qué tatara le gusta más a ustedes? ¿Qué tiene que ver con esto de los ídolos, no? ¿Qué música? ¿Qué músicos te gustaría escuchar? Arjona, claro, Arjona. Y sí, ya dijimos los ídolos. Yo me gustaría que toque y a un concierto de Airbag. Bueno. Airbag. Bueno. Me gusta. Crecimos escuchando Airbag. Sí. Sí. Bueno. Sí, sí, tiene razón, yo sí. Damián, usted no llegó. Usted no creció con Airbag. No. Sí, Airbag sí. Pero Herba empezó en los 2000. En los 2000 empezaron ellos. Uh-huh. Y yo nací en el 2005, más o menos. Claro. Casi 40. Qué atrevido. Qué atrevido. Bueno, pueden dejarnos un mensajito y contarnos sus ídolos. Sus ídolos, sí. Bueno. Sí, si tienen alguna experiencia con su ídolo y que puedan contar. Comenten. Bueno, claro. No sé, a ver. No esperen, no dejen pasar la oportunidad. Claro. Comenten. Claro. No se la pierdan. Cuéntenos. Bueno, digo los números. Sí. Para llamar por telefonía es. Por llamada. Está bien. Es 4200-6511. Y por WhatsApp, mensajito de texto. Mensaje de voz. 11-64-00-70-47. Bien, vamos con un temita que pidió Fer, ¿o no? ¿Qué tema pediste, Fer? Está la mano de la flaca. La flaca. ¿Para quién se lo dedicas? Dígelo. Florense. Clave tus puñales.

Se larga el campeonato de pool acá, me parece, ¿eh? Estamos armando el equipo. Por la coca y el pancho. Por la coca y el. Nos están faltando las mesas de pool. Las mesas de pool, nada, por un pequeño detalle. Por la spray. De taco usamos el palo de escoba, como dice Mati. Claro. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Y Lauti nos invitó a jugar al pool para su cumpleaños. Vamos todos. ¿Dónde vamos? ¿Manhattan? ¿Dónde vamos? Manhattan. No, no. ¿Está bien? ¿Qué pasó? ¿Está bien? Sí. ¿Cómo se está por eso? Se emocionó. Se está despertando, Sonia. La chilindrina. ¿Cómo se levanta? La chilindrina, la chilindrina. No, chicos, lo que... ¿Cómo se va a decir eso, Danan? ¿La chilindrina? Claro, miren. Sí, no. Acá, medio que nos hace, hay un clima de nos reímos, nos cargamos. Sí. No. está haciendo un chiste también. Okay. No, chicos, lo que quería decir yo que... Yo la tengo de cada jugado a tu y le dado a todo. O sea, si quedo con uno de ustedes que ataque de dado. ¿Vas a ganar? Sí. ¿Estás seguro? Mirá que hay buenos jugadores de pool acá, y, ¿eh? Sí. Y le gusta a Totó toda la coca. Y el pancho. La coca de pancho. Coca y pancho. El que gana se come todo. Come hasta un pancho bien largo con papas fritas. No. Super pancho, no. Con lluvia de papas. Con papas fritas, mayonesa, ketchup. No, yo prefiero hamburguesa. Ah, bueno. O lo que me gusta hacer es cocinar. Bien. O la otra vez hice ravioles caseros, gnocchi. Canelones, que me encanta hacer. Qué rico. Lo que te perdés a el, nuestro centro. En el centro que están cocinando canelones hoy, mira. Ah, sí. No. Está bien. Uy. Claro. Canelones con... Bien calientes. Bien calientes. ¿Y cómo sale la comida? Bien caliente. qué bien. Bueno, bien hot. Hot dog. Hot dog. vamos con sección tecnología. Tenemos algo, Mati, que nos quieras la contar. La IA. La IA, ¿cómo avanza? Sí, ¿cómo avanza? Nos va a tener superando. Para mí, la mejor IA es la Grok. Sí. Es mejor la Grok y es mejor que ChatGPT, mejor que la de Microsoft, mejor que la Gemini. Y no me acuerdo qué otra era. Yo no entiendo mucho mal de las todas marcas. Esas son buenas, pero la mejor de todas es Grok. Sí, entiendo que depende para qué la necesites. Hay algunas. El tema es que ahora no se puede usar más Grok así. ¿Cómo se dice? No se puede usar Grok así gratis. Claro, hay que pagar sí o sí. Sí, porque el otro día me enteré en el noticiero que en Grok, ponele, vos te sacas una foto, sí, vaya a ser hombre o mujer. Sí. Ahora la gente, ¿qué hace con Grok? Le ponen una foto de hombre o mujer. Ponen una foto y vos le pedís. Ah, bueno, no me acostumbro. Ponés una foto de hombre o mujer y vos, sí, le pedís. Poneme a esta persona arriba en bikini. Uh-huh. O en ropa interior. Sí. Y te lo hace. Claro. O sea, yo me saco una foto parado ahí. Me saco una foto ahí. Y Grok le pido, poneme en ropa interior. Y se me ve toda la ropa interior, claro, como que me hubiese sacado la ropa. Claro, claro. Pero no solamente para los hombres, sino para las mujeres también. Claro. Sí. Entonces, en el noticiero, ¿qué quería decir con eso? Que eso lo puede hacer cualquier persona. Claro. Y está mal hacer, uh-huh, eso, porque hay personas que sacan fotos, cualquiera, uh-huh, que está con ropa. Sí. Y a vos te hacen eso... obviamente no te va a hacer bien, te va a sentir claro. mal, te están haciendo algo mal fuera de lo común, bueno, o con la IA, cualquier cosa. Entonces, ¿qué hizo, cómo se llama este tipo? Musk, Elon Musk, hizo que la gente pague para usar Grok. ¿Y no va a ser ninguna maldad si paga? Es que el tema puedes pagar y hacer la maldad ese, igual. Ese es otro problema también. Que es que yo no sé, pago, pero lo van a seguir haciendo igual. Claro. Y aparte hay otras que no pagás y también lo puedes hacer. Tal cual. Claro. Pero ¿qué pasa? Bueno, ahora tienes que pagar, pero lo van a hacer igual. Pero la diferencia es que no lo van a usar muchos. Lo van a... Claro, más limitado. Está más limitado ahora. Que la diferencia es que ahora tenés que pagar por usar Grok. Sí. Para poder sacar esa foto. Sí, pero eso que decís es muy importante porque ahora, digo, hay que uno un video y hay que tener cuidado. Veía un video el otro día que un muchacho que decía eso, no podemos creer todo lo que vemos en las redes, y mientras decía todo esto en el video, él mismo iba cambiando como figuras conocidas, ¿no? Famosos. Y eran muy reales, sí. Era como si ellos estuviesen hablando. El video que va girando. En este caso es él sentado y él va cambiando, o sea, va cambiando la persona. Hasta la Taylor voz. Taylor Swift. Claro, en este caso no cambiaba la voz justamente para mantener la voz, pero aparecían distintos personajes súper conocidos que, nada, no te das cuenta. Sí. Pero bueno, está avanzando mucho la IA, hay que tener cuidado con eso. Hay otra información de tecnología, Mati. Sí, ustedes conocen la plataforma Steam. Sí, la plataforma para jugar, para descargar o comprar juegos. Dijeron este año que van a sacar la consola de Steam. Yo sabía que esa consola iba a salir en algún momento, pero no sabía cuándo. A mediados de febrero, digamos. Sí, ahora a principios de 2026, no se sabe todavía la fecha exacta. Sí, no se sabe, pero va a salir. Se supone que el online va a ser gratis, no va a ser de pago, se supone. Es verdad. ¿Vos decís? Porque el Steam de PC, es para los juegos que vos te compres o descargues gratis, el online es gratis, no pagás micropagos. Sí, es verdad. Porque Play sí. El Play tenés que pagar la membresía esa del PlayStation Plus. Sí, es verdad. Claro, entonces va a salir esta consola. Lo mismo pasa con el con el Xbox. La Xbox tenés que pagar la membresía esa, Gold Live, no sé cómo se llama. Que si querés jugar, pagá la membresía esa como en Play. Sí, también. Claro. En cambio, bueno, en PC no. Sí. Bueno, hablando de la Play y la Xbox, también una chica hizo la combinación de la PlayStation 5, la Xbox Series y la Nintendo Switch en una sola. Mezcló todo en una sola. Y lo prueban distintos juegos y le pueden meter cualquier disco, cualquier juego de cada uno de los juegos y lo juega re bien. Mirá. Tienen tres consolas puestas en una sola y portátil encima. Mira. Todo junto. Vamos a comprar dos de esos. También quiero contar, yo una vez creé un sistema operativo con amigos de Windows. Sí. Agarramos el Windows 10 y lo estuvimos viendo videos de cómo optimizarlo, cómo hacerlo más liviano, más rápido. Sí. Y lo terminamos. ¿Viste que la RAM no era ningún gobierno? Claro. Vos con 4 GB te ocupa 3 GB y medio. Sí. Bueno, en ese sistema operativo te ocupa menos de 1 GB. Sí. De RAM. Sí, el almacenamiento menos de 1 GB. Sí. Va muy rápido, yo tengo el Fortnite ahí en esa compu, pedo que lo descargué porque no tengo mucho almacenamiento. ¿Cómo? ¿De suerte? Sí, tuve suerte y me va a 120 FPS en el nuevo gobierno, en la de 40 de igualdad que me dieron en la secundaria. Claro. Sí, a mí, yo también tengo la del gobierno, pero ya hizo caput. En tu caso no funciona más. Y este sistema operativo ocupaba menos espacio, sería. Sí. Está bueno. Sí, está bueno. O sea, no hizo caput. O sea, funciona, pero lo mandé a arreglar, me la devolvieron y me la devolvieron mal. Entonces quise hacer por mi cuenta, formatearla toda y ponerle Windows 10 o 11. ¿Pero por qué le pasó más o menos? El problema era que... se bloqueó. No, sí, pero el problema era que me la desbloquearon todo. Pero ¿qué pasó? La computadora no iba fluida. Ponele, yo ponía YouTube, en vez de que el video corriera bien, fluido, ¿no? Sí, sí. No pasaba eso, yo miraba el video y se trababa. Se tildaba, quedaba recargando, ¿no? Como claro, que se trababa. Claro, o si no, yo miraba el video y se entrecortaba. Entrecortaba, no iba fluido el video. Claro. Así eso, y si no, cuando quería jugar un juego, por ejemplo el P6. El P6, el de fútbol. Sí. Cuando quería jugarlo, se me trababa. No corría y no podía jugarlo. Claro. Entonces dije, no anda bien la computadora. Entonces yo qué hice, la vacié toda, el almacenamiento y todo, y aún así nada. Entonces qué hice, la formateé. Sí. Quise ponerle Windows, creo que 10 o 11, y se puso la pantalla en negro. Claro. Y chau. Vos lo prendía. Lo que hiciste, bootear con un pendrive, se lo metiste. Sí. Sí, pasa a veces. Sí. ¿Vos qué le pusiste, Windows 11? No sé si no. No te había recomendado que le pongas Windows 11 porque ahí sí te hubiera explotado la computadora. Quiero meter un dado, entonces, pero entonces puede ser que no le haya puesto. Entonces, no entiende nada. Estamos hablando como si fuera algo normal y ellos, ¿qué? ¿Qué cosa? ¿Qué es esto? Bueno, me parece que fue Windows 10 entonces. Bueno, le enchufo, pantalla negra. Pero prendía y apagaba. La podía prender y la podía apagar la computadora. Sí, pero no mostraba la imagen. No, todo negro. Bueno, van a tener que arreglarla juntos, sí, esta computadora. O sea, ¿sabes lo que puede ser eso? Ahora lo que puede ser eso es el tema del display. Del display de la computadora. ¿Cómo el display? O sea, de la pantalla. De la pantalla, el sistema de la pantalla. Sección, lo que hace que dé imagen. Claro. Y bueno, lo único que, o sea, vos la podías prender la computadora y la podías apagar. Lo único que no mostraba era la imagen de la computadora. ¿Y con qué aplicación lo booteaste? ¿Con Rufus? Rufus es mi perro. No. Rufus es mi perro. Rufus es la... procesar información. Rufus es el programa ese. ¿Qué pasó? Me parece que sí. Usá Ventoy. Ventoy con B corta y D al final. Ese te va a funcionar. Perfecto. Ah, okay. Porque a mí me pasa lo mismo que a mí. Me pasó lo mismo que a vos, que yo utilicé Rufus y se me puso la pantalla negra. Por eso se comentó. Doctor PC. Ahora les hago un planteo a los dos. Que es una discusión mía con mis amigos. ¿Ustedes creen que la tecnología, en el caso de ustedes, los chicos jóvenes, los ayudó, les mejoró la vida? Si nos mejoró, sí. Sí. Yo a veces veo, porque con mis amigos somos todos tipos grandes, y vemos que veo a los chicos, a mis hijos en otro caso, jugar con amigos desde la casa, en línea, todo. Y a veces creo que es mejor juntarse, charlar. Ustedes no hacen mucha esquina, mucha vereda, mucho barrio. No, yo hago eso. Bueno. No soy de jugar tanto los juegos, porque cuando juego un ratito. Pero a veces, la discusión mía es siempre, yo a veces tengo amigos que laburan en tecnología y me hablan de Elon Musk, todo. Y yo digo, está todo muy lindo, pero yo los que conozco, la mayoría no tienen ni Play 3. Entonces, está bien que la tecnología ayude en salud en todo, ¿no? Estás un viejo. Sí, sí. Pero a veces pienso que el celular y la tecnología, ustedes en gran parte, no ustedes, quizás la generación que viene ahora, se está arruinando un poquito la infancia, me parece a mí. Bueno, infancia tienen 20 años, Pablo. No, las generaciones están ahora. Porque veo chiquitos, muy chiquititos con celulares. Ah, sí. Ahí me parece que está mal. Yo pienso que tendría que estar en una plaza jugando o, no sé, en la pileta con mis hijos. Salí a andar en bicicleta, salíamos a andar con... Sí, claro. Yo los fines de semana yo lo que pienso... a salir a pasar con la bicicleta, con amigos, con eso. A veces. Pero bueno, es una discusión que... Claro, yo lo que pienso... A Bernardo Neu. No está bien que le den a los niños chiquitos celular, tablet y eso. Yo pienso que si vos lo que le querés dar a ellos, celular, tablet y tal, tendría que empezar a ser de los 18 para arriba. Ahí sería la edad. Sí. Pero no a los 7, 8, 5 años. Sí, tal vez el tema es cuando es lo único que hacen. Claro. Sí, claro, pero por eso. O sea, sí, pero digo, como si se limita el uso, no es que no puedan jugar un como juego, el alcohol. Pero también que tengan esta posibilidad de encontrarse y de jugar otras cosas, no como claro, de que no como, sea lo único. Es como la bebida de alcohol que te ponen la propaganda, que te dice beber con moderación con 18 años. Uh-huh. Que ahí, a los 18 años, uh-huh, recién ahí podés. Claro. Bueno, lo mismo tienen que hacer con la tecnología, con el celular, con los pibes. Uh-huh. Que empiece de los 18 para adelante. Claro. No de los 18 para atrás. Uh-huh. ¿Qué encontró, Fer? Fer encontró una falla en el modelo. Porque está arreglando, te das cuenta que si vos se lo das antes de esa edad, uh-huh, va a ir todo mal. Sí, sí. Uh-huh. Por eso está lo de la bebida alcohólica que tienen que tomar a partir de los 18 en adelante. Está bien lo que decís, está bien lo que decís. Ese es el tema. Y después también dar oportunidades de esto, ¿no? De poder, porque también esto, el estar en la vereda, se fue perdiendo también, sí, ¿no? Se fue perdiendo también el tema del barrio, por así decir, o sea, ¿no? Sí, de patear la calle. ¿Sabes dónde te das cuenta? Es que los chicos, los adolescentes ahora no saben hablar. No saben hablar, no saben pedir algo. Claro. La gran mayoría, un X motivo. Un pibe a veces va a comprar algo, se equivoca, se le dan mal. Vos decís, anda. Y ya tienen, son grandes. Uh-huh. Y yo veo en varias cosas eso que está acostumbrado así, por como nos pasa a los grandes, ese, por sí, celular, por Instagram, somos todos piola. Uh-huh. Y cuando vas a hablar con. Anda a decirle, echa al almacenero que te dio mal el vuelto. Uh-huh. Claro. No, qué sé yo. Igual eso del barrio, de no sé, hacerte un. En la calle, ir a la plaza y todo eso, o tomar mate en la vereda, mm, eso ya no se puede hacer. No, por eso. Sí, eso cambió mucho. Por eso no es por culpa de los pibes, o sea, por de culpa la tecnología. De no, la tecnología. Claro. No es culpa de eso. Eso es por la inseguridad. Uh-huh. Antes, sí se podía, porque no había muchos chorros, no había nada de eso. Ahora como se potenció y se hizo más, sí, la inseguridad, ya no se puede hacer eso. Sí, sí, comparto que es cierto, es eso, y también un poco que más allá de la juventud o no, no nos estamos comunicando de la manera que nos comunicábamos claro, antes. Claro. Nos comunicamos así, por WhatsApp, y ya está. O, ya vi la historia de alguien en Instagram y ya sé cómo anda su vida y no me junté a tomar unos mates con esa persona y preguntarle cómo realmente sí, va su vida. Y también esto de que, más allá de que es real lo de la inseguridad, más allá de la inseguridad, es como que no conocemos al vecino al lado. Salvo, y por más que capaz que estás viviendo ahí un montón de tiempo y no sabes quién vive al lado de tu casa, entonces, no sé, es eso también, se perdió como claro, el conocerse, porque sí, estamos todos más individualistas. Sí, y claro, también el trabajo, también la dinámica, sí, hoy por hoy, total. Hay que trabajar un montón y estás con eso, llegas a tu casa y no tenés ganas de exacto, ponerte a charlar con el que está al lado, es más, del vecino. Es más, ¿no? Hay otras cosas que también ya no podés. A mí hace un montón que yo no ando en bici. Uh-huh. Yo tengo dos bicis en mi casa. Uno era de mi hermano y uno era mío. Mi hermano tiene una mountain bike. Está desinflada y tal, pero bueno. A mí me gustaría andar en bici. Por ejemplo, me gustaría andar en bici para ir al centro, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que no quiero usar el colectivo. Sí. Porque yo no vivo tan lejos del centro. Claro. Y primero antes que nada, si vos te querés comprar una bici ahora, las bicis están muy caras. Uh-huh. Todo porque sube el dólar. Está todo linkeado con todo. No, pero es verdad, es interminable. Estamos yendo. Cambié el programa. Hoy una bici está muy cara. Y si tuviese una bici, no puedo tener porque te roban. Claro. Te roban. Te roban por una bici. Uh-huh. Es más, hoy en día cuando te roban. Pero Damián, rápidamente le robaron a mi papá una bici roja. Uh-huh. Bueno. Sí, por eso. Bueno, y hoy cuando te roban una bici, no es que te roban y se van. Uh-huh. Hoy en día ya no les importa nada, te roban y te pegan un tiro y ya está. Sí, porque antes el chorro antes te robaba y se iba. Hacía sí, eso. Tenía otros códigos. Claro. Hacía sí, eso. Era malo. Pero tenía un poco de amabilidad en el sentido de que te robaba y se iba y no te iba a matar. Ahora ya nada le importa. Ahora te roba y te mata igual, aunque sí, se lo des. Sí, sí, totalmente. ¿Sí? Sí. Totalmente. Entonces por eso mi familia ya no me... ya ni siquiera me quiere comprar una bici. Claro. Bueno, estábamos en la columna de tecnología. Sí, bueno. Sí, bueno, sí, es la vida. A veces no sale lo que no sale la conversación. Obvio, exacto, totalmente. Sí, totalmente. Che, vamos por el tema ese Cacho Castaño. Estaba pasando. Hay un tema. Un tema. Si te agarro con otro, te mato. No, te doy una paliza y después. No la violencia. Eso también es por la época. No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring. No song to sing. In fact, here's just no April rain, no flowers bloom, no wedding Saturday within the month of June. But what it is something true, made up of these three words. I just call to say I love you. I just call to say how much I care. I just call to say I love you. And I mean it from the bottom of my heart. No summer's high, no warm July, no harvest moon to light one tender August night. No autumn breeze, no falling leaves, not even time for birds to fly to southern sky. No Libra sun, no Halloween, no giving thanks to all the Christmas joy you bring. But what QL Carpaz. Fabricamos gazebos robustos, reforzados y listos para la temporada. Estructuras fuertes, terminación profesional y la opción de personalizar tu marca para que destaques donde sea. No improvises. Invertí en calidad. WhatsApp 11 4939 2821 www.qlcarpaz.com.ar. QL Carpaz. Búscanos en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Carlitos Verdulería. Verduras y frutas premium. Estamos ubicados en Emilio Solá, esquina Lugones, frente al barrio Naval. También entregas a domicilio en todo Quilmes. Atención a particulares e instituciones. Teléfono 11 40 48 3202. Atendido por sus dueños. Centro de Día del Sur. Somos un centro categorizado para personas con discapacidad intelectual, jóvenes y adultas. Ubicado en Gran Canaria 555, Quilmes. Búscanos en Instagram y Facebook como Centro de Día del Sur o contactanos a través de nuestro WhatsApp 11 2894 3100 3100. Centro de Día del Sur. Seguimos haciendo mate amargo. Hoy es miércoles 4 de febrero. Che, ¿sabes que en los centros le compramos la verdura y la fruta a Carlitos? A la mejor verdulería. Carlitos Verdulería. Carlitos. ¿Sabes que te la envía a domicilio? Vos le envías la lista de lo que querés y te lleva lo mejor, ¿eh? Lo mejor, ¿no? Es que sí, te... primera calidad. Calidad premium. Así que si querés mandarle un mensajito y hacer tu pedido, es al 11 40 48 3202. 11 40 48 3202. Espero que se haya entendido el teléfono. Le decís, Carlito, me traes esto y te lo lleva al instante. Qué genial. Un genio, Carlito. Primera calidad. Bravo. Che, hay un comentario en Instagram. No sé si lo vieron. Ah, no. ¿Qué? En Instagram. ¿Qué dicen? ¿Qué dice? Más conocida como Mari Parrillero. Mari Payero, que Mari Payero dice: felicitaciones, chicos, están saliendo hermosos el programa y cómo saben de tecnología. Y salimos lindos, mirá, y sin luz. Yo salgo lindo sin luz. ¿Me quedé con luz? Ni te cuento, Mari, ni te cuento. Mari Parrillero. ¿Por qué Mari? ¿Por el apellido de Parrillero? ¿Qué dije? Mari, porque mi mamá comenta todo en Instagram y mis sobrinos que publican siempre y los amigos le dicen: ¿quién es Mari Payero? Y entonces le quedó Mari Parrillero. Entonces la cargaban por eso. Qué grande, Mari, acá. Es la mamá de Florencia. Es mi mamá. Mandamos un beso. Un saludo grande. Un beso a mi mamá. Mi mamá que me está mirando. Bueno, acá trajo Fer. ¿Qué trajiste, Fer? Ahí va. Ahí mira. Ahí está el micrófono para vos, exclusivo. ¿Qué nos vas a contar hoy? Algo de ídolos tuyos también, ¿o no? ¿O no son ídolos tuyos? De los caballeros, de Hades, y va a ser bastante lento. ¿Lento? No, rápido. Caballeros del Zodíaco. Caballeros del Zodíaco. Ah, está, mirá, cómo canta. Ahí está. Y yo me sé solo esa parte. Sí, esa parte está. Está bien. Bueno, voy a comenzar porque si no... Contar alguna batalla o algo de eso, ¿no? Sí. ¿Qué nos vas a contar? Cuando Milo, escorpión, aparece... Y... ¿Te emocionaste? Lo ataca al signo de Florencia y la Yura de Capricornio y Camus. Cuando ataca Géminis, sí. Capricornio, sí. Y Tauro. No, eso no. Tauro no. Tauro. No está. Perdón. En Hades. Pero sé que Seña se lo ganó en... ¿Cómo se llama? Dale, Fer. Vos te acordás, Fer. ¿Cómo se llama? Recalculando. No, para. ¿Quién? Seiya lo ganó en... no me sale el nombre, pero... Triatlón. No, no lo acuerdo yo tampoco. No, no sé. No, no. Nunca vi el caballo de Zodíaco. Sí, después no vas a saber ni mañana. Pero es una batalla. ¿Quién ganó esa batalla? Esa batalla lo ganó tu signo. Escorpio, claro, obvio. Salió el primero, yo lo vi todo. Pero yo sé que... Mi signo, el signo de mi hermano, el signo de Sonia son demasiado fuertes y la parte son aparte, ¿cómo se llama? Háblanos de signos mejor. Pero para Fer, porque Orozco, nosotros queremos Orozco, claro. Queremos que hables de los signos y aparte sí. Porque bueno, cada caballero tiene como su poder que tiene que ver con su signo, ¿no? Sí. Tiene como claro. Su ataque, su propio ataque. Por ejemplo, el de Escorpio, ¿cuál es el ataque que tiene? ¿Sabés vos? Pero no sé, con eso. Miller Escorpión, ¿cómo ataca cuando ataca? Con la aguja, con la aguja. Ah, directamente, ¿ves? Bueno, por eso. Pero, ¿y Piscis, por ejemplo? ¿Con la boca? No. ¿Con qué? ¿Qué hago con...? Pero decilo, no lo sabes claro. Adivinar. Piscis tira algo, o sea, ¿cómo lucha Piscis? Uy. Una flor. Tira una rosa, ¿no? Ah, yo sí. Sabía. Ahí está, mira. Tiene una rosa. No. ¿Sabía? Sí, rosa maravillosa. No miraba. No miraba. Rosa. No, se los conoce todos. De anime solo miraba Pokémon. No puedo hablar de Pokémon, pero bueno, ahora hablar de los signos. Sí, contanos. Contanos de los signos que es muy interesante. Un saque. Dale. Corta la bocha. Muleables es bastante bueno. Tauro, bastante bueno. Géminis, bastante bueno. Cáncer, bastante bueno. Son todos buenos al final. Sabemos que no son todos buenos. ¿Hay alguno más o menos bueno? Yo sol. Cáncer no te da cáncer. Sol. Mi signo bastante bueno. ¿Cuál es tu signo? Leonino. Ah, claro. ¿Cómo va a decir lo contrario? ¿Cómo va a decir que no? Yaca de Virgo es bastante bueno, pero cuando le sacan, listo. Claro. Se enoja y dice chau. Se pudre todo. Después, Yaca Libra, el signo de mi mamá. ¿Qué onda, Libra? ¿Es bastante bueno? ¿Bastante bueno. O más o menos? No, es bueno. Es bueno. Después viene... Me parece que el signo de mi mamá viene al tuyo. Escorpio. Escorpio, ¿qué onda? Cuando sale... Aparece Celia con Shilu y después aparece justamente tu signo y dan la media vuelta. Vamos a rescatarlo a John, ¿no? Cuando se dan cuenta dónde van. No se escapan de acá. Y la gata. Claro. Bueno, pero es bastante bueno mi signo también. Sí, bueno, eso es lo que me importaba saber. Sí, cuando se enoja, no sé cómo se enoja. Pero claro, somos buenos y son buenos. ¿No? Sí, veneno, veneno. Sí, no. Tira a Buja de Escarlata. Después, ¿qué más? Espera, Mati, ¿vos de qué signo sos? Porque no de lo Sagitario. Sé. Ah, de no, hablamos recién de Sagitario. Que es verdad. De los de Sagitario son buenos. Son buenos. Sí. Está bien. No, es de... Leo. ¿Qué? No. Eso me parece que es algo personal. ¿Qué vas a decir? Se pica. Claro, se picó. Tenés que decirme de astrología posta. Sana desconocer. Es bastante ¿qué? Bueno. Géminis también. Ahí como cambia. Mira. ¿Qué ibas a decir? De los de Sara tienen la mala y la buena. Ah, pero porque claro, sí, la dualidad de Géminis. Somos dos. Claro. ¿Yo qué dije? Está bien, no, no. Que pero... tiene... Me calculando. Que tiene... La parte buena y la parte mala. La parte buena y la parte mala, ¿y por qué? Uh-huh. Ya lo sabes, Saga de Géminis tiene gemelo. Claro, por eso. Claro. Géminis. Sí, Géminis tiene su hermano gemelo de Saga de Géminis. Claro, por eso. Entonces claro. Es dual. Mira. Bueno, claro. Bien, muy bien. Y después de... Sagitario viene... ¿Ya dijiste todos o no? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ya sí, sí, dijiste todos. Hasta el último. Todo dijiste. Bueno, muy bien, Fer. Bien. Gracias. Gracias, Fer. Era la columna de horóscopo al final. Muy buena. Y bueno, horóscopo y anime. Tenía que ser un evento así. Tío, chico, este auto, chico, tárate este año. ¿Vas a hacer un concierto? No, ¿un proyecto? Proyecto. ¿Un proyecto? Dice que cuando ya te lo teatro, sí. Yo tuve tentado ante un toala de este año. Cada este año. Muy bueno. Y el título, ya lo tengo. La parrilla de Lanch. La parrilla del Auti. Ay, me encanta. Sí, igual pará, porque lo que habíamos quedado es que vamos a practicar una canción. Porque vos también. Porque el Auti tiene muchos proyectos artísticos. Entonces, vamos a empezar con eso. Dos proyectos para este año. La canción es. Hacer un cover. Me va a extrañar. Y un programa. Excelente, Lauti, me encanta. Usted está invitado. Genial. A la talla de la parrilla de Lauti. Me gusta. Pero ¿Va a haber comida o no? ¿Qué? ¿Va a haber comida? Hay que buscar el parrillero. Olvídate todo. Pero hay que buscar el parrillero. Mucho talla y de tío uno y mucho nada. Genial. Excelente. ¿Sabes cómo todo el asado? Todo el asado vamos a comer. A una la talla. De Lau, la parrilla de Lau. Bueno, me gusta el nombre. Próximamente. Está bueno. Próximamente. Bueno. Estamos para. ¿Con algo más, Pablo, o cerramos? Ya estamos, ¿no? Sí. Mandamos un saludito saludos. A Escuela Super Tenis de Marcelo García, ahí en el Parque de la Cervecería, que nos recibe todos los viernes por la mañana para que los chicos puedan. Realizar esta disciplina tan linda que es tenis, ¿sí? Gracias, sí, Marcelo. Gracias. Y a Tony, el profe. A Tony. Un genio. ¿Sí? Así que muchas gracias por darnos el espacio. Y bueno, nada más. Y el viernes vamos a tenis. El viernes vamos a tenis. ¡Esa! Mandamos un saludito a nuestro transportista, Hernán, que nos va a estar trasladando a los chicos del Centro Día del Sur hasta las canchas de tenis. ¡Qué genial! Un saludo así para que, Hernán, muchas gracias. Todo este trabajo en red y en equipo que se ve. Sí, se van juntando, viste, se uniendo la gente. Sí, qué lindo. Así que después lo vamos a invitar a la radio que nos cuente un poquito todo el tema de transporte. Sí, está bueno. También interesante. Está bueno. Así bueno. ¿Quieren mandar saludos, Mati? Sí, a mi familia, a mi mamá, besos, ojalá que me estés viendo, a mis dos hermanos, soy Tome, Espero que estén bien, no se extrañen. Y a mi lorito Romeo. El lorito Romeo, qué tierno. Romeo, me encanta. ¿Lauti? Tío, ayer, a todos ustedes que están acá, con que de toda la de tío y. Ahí adelo, y ahí no anda, y ahí tata. Excelente. Fer. Estefer. ¿Quieres mandar un saludo? A mi mamá y a mis dos hermanas que a veces se pelean, pero igual. Son hermanos, adiós. Y también a mi hermano Leo, que este también es mi señor pobre, que no está trabajando, qué raro. Mejor no, lo está. Con moco colgando. Ah, y bueno. No, mocoso. Está enfermo, quiso decir que está enfermo. Está enfermo, está enfermo. Tanto. Está con baja médica. Dami, quiero mandar saludos a mamá, a mi abuelo y a mi abuela, a mi tía, a mi tío y a mi hermano. Y bueno, a mis perros. A mis tortugas. Así que bueno, nada, eso. Y a mis compañeros de juntos que están ahí cocinando. Y también saluditos a todos allá del centro de Villa del Sur. Bien, mandamos un beso enorme. Y a todas los oyentes que nos estuvieron escuchando hoy. Sí. Escuchan. A la señora Parrillero. A Mari Parrillero. Parrillero. Fiel oyente nuestra. Sí. Así que bueno, listo, un saludito para todos los chicos de los centros, a los profesionales que están trabajando, mientras nosotros venimos a hacer un poquito de radio para que los chicos puedan comunicarse con todos ustedes. Uh-huh. Un saludito a la señora Claudia Aporta, directora de la red, que nos brinda este espacio. Muchas gracias. Muy lindo. Gracias. A Damián, que Damián, lo vuelvo a contar porque Damián no tiene el por qué estar acá. Sí. No tiene por qué estar acá porque yo sé operar. Pero él quiere operar este programa, así que él pide operar este programa. Qué bien. Gracias, Dami. Nos vemos. Gracias por Y nos despedimos con una canción. Mate amargo. Mate amargo. Nos despedimos con una canción de Ozzy Osbourne llamada Mama I'm Coming Home. Alguien avisó al operador para recalcular. Te mato. Bueno, todos los miércoles estamos, así que nada. Así que bueno. Acá por Radio Box 102.9, FM de radiobox.com.ar nos pueden escuchar en YouTube. Ya no se corta la música, pues nos pueden escuchar. Nos pueden escuchar todo el tiempo. Esto es Mate amargo. Ahora sí nos vamos con Ozzy Osbourne. Times have changed and times are strange. Here I come, but I ain't the same. Mama, I'm coming home. Time's gone by, it seems to be. You could have been a better friend to me. Mama, I'm coming home. Un derecho no es lo que alguien te debe dar. Un derecho es lo que nadie te debe quitar. Yeah, you had me hypnotized, yeah. Lost and found and turned around by the fire in your eyes. You made me cry, you told me lies, but I can't stand to say goodbye. Mama, I'm coming home. I could be right, I could be wrong. It hurts so bad, it's been so long. Mama, I'm coming home. Selfish love, yeah, we're both alone. The right before the fall, yeah. But I'm gonna take this heart of stone. I just got to have it all. I've seen your face a hundred times. Every day we've been apart. I don't care about the sunshine, yeah. Cause mama, mama, I'm coming home. I'm coming home. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9.